Cuando descubrieron esto, se fueron al campo. Se amaban. Dios mío, se amaban ante los ojos de los químicos. Espalda con tierra, tierra con anís, luna con hombro dormido, y las cinturas se entrecruzaban con un rumor de vidrios. Yo vi temblar sus mejillas cuando los profesores de la universidad les traían miel y vinagre en una esponja diminuta. Muchas veces tenían que espantar a los perros que gemían por las yedras blanquísimas del lecho. Pero ellos se amaban. Eran un hombre y una mujer. O sea, un hombre y un pedacito de tierra. Un elefante y un niño. Un niño y un junco. Eran dos mancebos desmayados y una pierna de níquel. Eran los barqueros. Sí, eran los terribles barqueros del Guadiana que machacan con sus remos todas las rosas del mundo. El viejo marino escupió el tabaco de su boca y dio grandes voces para espantar a las gaviotas, pero ya era demasiado tarde. Cuando las mujeres enlutadas llegaron a casa del gobernador, este comía tranquilamente almendras verdes y pescados fríos en un exquisito plato de oro. Era preferible no haber hablado con él. En las Islas Azores, casi no puedo llorar. Yo puse dos telegramas, pero desgraciadamente ya era tarde. Muy tarde. Solo sé deciros que dos niños que pasaban por la orilla del bosque vieron una perdiz que echaba un hilito de sangre por el pico. Esta es la causa, querido capitán.